Venimos al mundo como hombres o como mujeres, como simples cachorros humanos. Aprendemos a ser varones y mujeres a través de lo que la sociedad nos impone. Y nos impone y se espera que hagamos ciertas cosas con nuestros cuerpos. Desde la panza, el mundo nos espera en colores divididos. Rosado, fucsia, violeta son colores para ellas, mientras que el azul, el celeste son los colores para él. En los últimos años, con el aumento del consumo y de la oferta de productos para bebés y niños, vemos cómo esta división tajante entre nenas y nenes sirve para vender cada vez más, y desde más chiquitos. Chupetes, ropa, juguetes y hasta pañales diferentes se ofertan en los comercios para que, como obedientes consumidores, respetemos el mandato. Pobrecito, mirá, si lo vas a disfrazar de nena con esa batita rosada. Y rápidamente corremos al shopping más cercano a llenarnos de ropa digna para el pequeño hombrecito. La oferta de juguetes no se queda atrás. Bebés, cochecitos, ollitas para ellas, autos, armas y pelotas para ellos. Las nenas juegan a cuidar, proteger. Los varones a conquistar y a luchar. De a poquito, desde chiquitos, a ver si nos va gustando el juego y resolvemos seguirlo jugando el resto de nuestras vidas. Además de estos juegos tradicionales, las nenas se divierten jugando a ser princesas y cantantes de pop. Se peinan, se maquillan, toman micrófonos imaginarios y bailan al ritmo pegajoso de algún producto de Disney Company. Son sensibles, emotivas, bellas, coquetas y hasta pueden llorar. En cambio, los varones son inquietos, activos, trepan a los árboles y corren carreras. Son superhéroes, fuertes, inteligentes, decididos y valientes. Según la publicidad, que inunda los reclames de la tele, previo a Navidad, Reyes y el Día del Niño, se tiende a mostrar a los varones en actividades fuera de la casa, mientras que las niñas parecen divertirse más en el ámbito doméstico. Los juegos de desarrollo intelectual, los de ingenio y construcción, parecen ser patrimonio de los varones. Los futuros ingenieros, científicos, constructores. Ni siquiera los juguetes más modernos o tecnológicos se libran. Se ofrecen computadoras, consola, MP3 y equipos de música de un fucsia chillón para que no quede la menor duda de a quién van dirigidos. La española Elena Blanco nos advierte sobre los discursos de estas propagandas. En los anuncios para las niñas, las voces en off son de niñas, con ese aire cursi, mientras que lo de los niños, la voz suele ser de un hombre adulto. Y hay otras discriminaciones, la discriminación de clase y cultural. Los niños y niñas que se muestran en las publicidades reproducen un modelo globalizado de infancia feliz, todos similares o con las diferencias políticamente correctas y tolerables. Somos tan abiertos que la esbelta Barbie puede tener un compinche a una amiga china o hasta negra, eso sí, siempre que sea igual de flaca e igual de fashion. En una sociedad de consumo, la publicidad de los medios masivos de comunicación es una potente arma constructora de sentidos. Día tras día, nenas y varones modelan sus juegos, fantasías y deseos al son de estos mandatos, de esta división sexual del juego, blanco, occidental y cristiano. Juego serio, juego en serio. Pero los juguetes no saben de sexos. Los juguetes cobran vida. Cuando los usan, cuando los llenan de fantasía y libertad. Los juguetes son de todos, de nenas y varones. Somos nosotros, con nuestros hábitos, los que marcamos las diferencias. Son las formas con las que jugamos, son las formas que escuchamos, allá lejos y no tanto, desde nuestra infancia de apertura democrática y fines de la Guerra Fría. Yo la amaré y la protegeré de todo el terror de la naturaleza. Ella me amará y coserá para mí los mejores vestidos para mis muñecas. Yo soy negro. Yo soy amarillo. Yo soy indígena. Yo soy blanca. Yo soy musulmana. Yo soy pobre. Claro, porque no todos los hombres son iguales, ¿verdad? Hay diferencias de raza. Hay diferencias de ideas religiosas, hay diferencias de clases sociales, hay quien tiene más dinero que otros, y hay diferencias de ideas políticas. Y los hombres también se diferencian por otras cosas. Ah, por ejemplo, Horacio es bajo y yo soy alto. Siempre lo mismo conmigo, che. Y Nancy es morocha y yo soy rubia. Como los pájaros, que tienen el cantar y el volar tan diferentes. Claro, si hasta los juguetes son diferentes entre sí en forma y en color. Y los árboles también son muy distintos. Hay algunos altos y flacos, hay otros gordos y petizos. Algunos tienen muchas hojas y otros no tienen ni una. Hay algunos árboles que dan frutos. Otros dan flores. Otros simplemente sombra. Sí, pero para dar flores, para dar frutos, para dar sombra,

Esperamos capaz de un hombre que sea activo, conquistador, decidido, inteligente. Un príncipe azul, seductor y protector. Cambio de las mujeres, ¿qué se espera? Y se espera que seamos coquetas y agradables, modositas, princesas seductoras y pacientes. En el terreno de la conquista y la seducción, conductas, gestos y actitudes tienen signos y valoraciones bien diferentes según sean hechas por varones o por mujeres. Para muestra, basta un botón. Si un varón sale con muchas mujeres, es flor de ganador. Si una mujer sale con muchos hombres, flor de puta. Son modelos. Modelos con los que crecemos, modelos que aprendemos, modelos que se nos meten bien adentro y que no siempre son tan fáciles de ver. Modelos que también sufrimos, que repetimos muchas veces sin darnos cuenta. Modelos que a veces podemos pensar, criticar, conversar y, ¿por qué no?, transformar. La revolución se lleva en el corazón, no en la boca para vivir de ella. El revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. La Voz FM, recuperando los horizontes de la solidaridad y la rebelión contra las injusticias. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! La Voz FM. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara. La Voz FM. Radio Comunitaria. La Voz FM. 95.1 Por sugerencias, aportes u opiniones, escribinos a lavozfm@hotmail.com. Comienza a cuestionar el orden establecido. Lucharán primero por el voto femenino, cuestionarán las relaciones amorosas entre los hombres y mujeres, se rebelarán contra la idea del hombre es protagonista de los espacios públicos y las mujeres en las casas, y sobre todo en las cocinas de las casas. Las primeras luchas enfrentaban la supuesta inferioridad biológica de las mujeres, sostenida desde la antigüedad y mantenida durante siglos. Por esos tiempos, las mujeres no eran ciudadanas, no tenían voz propia. Era el hombre el tutor de la mujer incompleta. Y al consolidarse el capitalismo, también lo hace la desigualdad sexista. Algunas ideas de los grandes filósofos de la época dicen: las mujeres no son sujetos, forman parte del ser humano, pero son de otro tipo. Su ámbito es el doméstico. Kant. Ya con la Revolución Francesa, triunfante, se declararon los derechos universales del hombre y el ciudadano, y se levantaron las banderas de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, sucede un acontecimiento importante. En 1793, Olympe de Gouges reivindica: la Declaración de los Derechos Universales del Hombre y el Ciudadano debe incluir los de la mujer y la ciudadana, y por esto es condenada a la guillotina. Los diferentes feminismos se plantearon distintas luchas reivindicativas: por el voto de la mujer, por el reconocimiento de iguales tareas e iguales salarios que los varones, por la libertad de decidir sobre sus propios cuerpos, por reivindicar el derecho al placer sexual más allá de la función reproductora, o contra los estereotipos y mandatos patriarcales y capitalistas. En Argentina, como pioneras, fueron las anarcofeministas, que en 1896 publicaron el periódico La Voz de la Mujer, donde hacían un llamado a las mujeres a insubordinarse como mujeres y como obreras. Allí introducen un debate interesantísimo, para quienes veían al feminismo en América Latina como burgués y reformista, y como algo de mujeres de clase media. Su consigna más famosa fue: ni Dios, ni patrón, ni marido. Esta consigna marca su posición frente a las distintas instituciones del patriarcado que oprimían a las mujeres. Anticipaban que salían a la lucha sin Dios y sin jefe, en rechazo al destino femenino. Cansadas de tanta miseria y explotación de nuestros patrones y también de nuestros esposos, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, decimos, nuestra parte de los placeres en el banquete de la vida. Las mujeres graduadas en la universidad también eran excluidas de lugares ocupados por los varones. Tuvieron serias dificultades para dar clase en la universidad por ser mujeres, además de no poder votar, como sí lo hacían los varones, ya que el sufragio era universal pero masculino. A principios del siglo XX, en países de América Latina como Brasil, Uruguay y Chile, nace el movimiento sufragista de mujeres que luchaban por conseguir el voto femenino. Con la Segunda Guerra Mundial, en los países involucrados, las mujeres se vieron obligadas a darle de comer a sus hijos. Con los varones en la guerra, salieron a trabajar masivamente, fuera de la casa. Claro que cuando aquellos regresaron, las puertas de las casas se cerraron otra vez con ellas adentro. La aparición del segundo sexo de Simone de Beauvoir marca el comienzo de la gran irrupción feminista. José Carlos Mariátegui discutió en Perú, del principio del siglo, esta irrupción del feminismo. Este marxista sensible, rebelde, revolucionario, comprendió con sensatez los profundos cuestionamientos de las mujeres. Laten en Perú las primeras inquietudes feministas. Existen algunas células, algunos núcleos de feminismo. Los propugnadores del nacionalismo a ultranza pensarían probablemente: he ahí otra idea exótica, otra idea forastera que se injerta en la mentalidad peruana. Tranquilicemos un poco a esta gente aprensiva. No hay que ver en el feminismo una idea exótica o una idea extranjera. Hay que ver simplemente una idea humana. El feminismo no ha aparecido en el Perú artificialmente ni arbitrariamente. Ha aparecido como una consecuencia de las nuevas formas del trabajo intelectual y manual de las mujeres. Las mujeres de real filiación feminista son las mujeres que trabajan, las mujeres que estudian. La idea feminista prospera entre las mujeres de oficio intelectual o de oficio manual, profesoras, universitarias y obreras. Encuentra un ambiente propicio para su desarrollo en las aulas universitarias que atraen cada vez más a las mujeres peruanas y en los sindicatos obreros en los cuales las mujeres de las fábricas se enrolan y organizan con los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres. Aparte de este feminismo espontáneo y orgánico que recluta a sus adherentes entre las diversas categorías del trabajo femenino, existe aquí, como en otras partes, un feminismo diletante, un poco pedante y otro poco mundano. Las feministas de este rango convierten el feminismo en un simple ejercicio liberal, en un mero deporte de moda. La lucha de clases, hecho histórico y no aserción teórica, se refleja en el plano feminista. Las mujeres, como los hombres, son reaccionarios, centristas o revolucionarios. No pueden, por consiguiente, combatir juntos las mismas batallas. Pero esta pluralidad del feminismo no depende de la teoría en sí misma. Depende, más bien, de sus deformaciones prácticas. el feminismo como idea pura es esencialmente revolucionario. Nacido de la matriz liberal, el feminismo no ha podido ser actuado durante el proceso capitalista. Es ahora, cuando la trayectoria histórica de la democracia llega a su fin, que las mujeres adquieren los derechos políticos y jurídicos del varón. Y es la Revolución Rusa la que ha concedido explícita y categóricamente a las mujeres la igualdad y la libertad que hace más de un siglo reclamaban en vano en la Revolución Francesa, Babeuf y los igualitarios. Mas si la democracia burguesa no ha realizado el feminismo, ha creado involuntariamente las condiciones y los premios morales y materiales de su realización. El tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser sustancialmente distinto del que ha formado la civilización que ahora declina. Lo que vales la vida. 1949 aparece el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Este libro marca el comienzo de la gran irrupción feminista que, cuestionando la limitación de la lucha por el voto, sostiene que las mujeres debemos construir nuestra propia mirada porque la igualdad no la hemos conseguido solo por poder votar. Esta producción literaria será un antecedente de la renovación del feminismo en Europa y en Estados Unidos, que en los años 60 comienza con fuerza a cuestionar otras cosas. Simone encuentra su expresión más clara en el feminismo beligerante y radical. En 1971, con el Manifiesto de las 343 Sinvergüenzas, título que se le atribuyó a todas las firmantes por reconocer que habían abortado. También en América Latina, durante los años 60, 70 y 80, las luchas revolucionarias y anticapitalistas tuvieron un aporte muy importante de mujeres luchadoras, muchas de ellas feministas. En los 50 y 60 se destacaron las mariposas, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, violadas y asesinadas por el servicio militar de Trujillo en la República Dominicana. El pelotón Mariana Grajales de Cuba, conformado por mujeres que pelearon en la guerrilla. Tamara Bunke Taña, la guerrillera asesinada en Bolivia junto al Che. Domitila Chungara, en Bolivia, organiza a las mujeres y lucha junto a los mineros. Las organizaciones feministas de este momento histórico fueron atravesadas por todas las luchas y se integraron a organizaciones guerrilleras, sindicatos y diferentes organizaciones de masa. En América Latina, en un contexto de movilizaciones a fines de los 60 y principios de los 70, es interesante rescatar el proceso de asociación y lucha contra la opresión llevado adelante por el feminismo. En el caso de Argentina, se constituyen diversas asociaciones feministas. Luego, las dictaduras militares se impusieron en todo el continente. Desataron una violenta represión que llevó a millares de mujeres a caer presas, terminar desaparecidas o exiliar junto a sus compañeros. Sin embargo, la lucha de las mujeres no cesaron. Por el contrario, la organización y la resistencia de las dictaduras militares las transformó en pilares fundamentales. En Argentina, nacen las Madres de Plaza de Mayo. En El Salvador, nacen las Comadres. Se organizaron y movilizaron por la libertad de los presos y el reclamo de los desaparecidos. En Nicaragua, las mujeres también se sumaron con toda la fuerza al proceso revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional que luchó contra la dictadura de Somoza. Llegados a los 80, muchas mujeres volvieron del exilio con experiencias feministas y se integraron en organizaciones y movimientos. En 1986 se concretó en Argentina el primer encuentro nacional de mujeres a la que concurrieron más de 1.000. A finales de los 80 se empezaron a organizar las mujeres del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras, MST, que articulaban acciones con la Marcha Mundial de las Mujeres y con organizaciones de todo Brasil. Así instalaron el 8 de marzo como un día de lucha que incorporará distintas reivindicaciones. En Chile, devastado por la dictadura de Pinochet a mediados de los 80, Margarita Pisano y Julieta Kirwood difundieron en sus estudios prácticas una visión política desde la autonomía feminista con el lema «Democracia en el país, en la casa y en la cama». En el año 96, en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Cartagena, Chile. En México, el 1 de enero de 1994, se manifestó públicamente el alzamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde la selva Lacandona. Un episodio anterior, invisibilizado, fue protagonizado por las mujeres en marzo de 1993. En este alzamiento interno, las mujeres zapatistas exigieron igual trato que los varones. En esa fecha, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena se reunió para votar las leyes revolucionarias. La comandanta Susana propuso al comité votar la Ley de las Mujeres, que expresaba el pensamiento de miles de mujeres indígenas de las comunidades. Luego de un clima de nerviosismo y silencio, la Ley de las Mujeres fue votada por unanimidad en la Asamblea. Este acto significó una verdadera revolución dentro de otra revolución, donde las mujeres dieron su primer paso, al expresarse en defensa de sus derechos como mujeres indígenas. Como dicen ellas, derechos a que las autoridades nos han quitado a las indígenas y a las mujeres. Los derechos que a las mujeres nos han quitado nuestras comunidades, nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros padres, incluso nosotras mismas. En la ciudad de Analto, en Bolivia, también se convirtió en el centro de la lucha feminista. Durante la guerra del gas en el 2003, las mujeres del Alto se organizaron y pelearon en la lucha social general por sus recursos naturales y por sus propias reivindicaciones. Durante estas jornadas, una serie de acciones, huelgas de hambre, ocupación de la Defensoría del Pueblo, se realizaron junto al colectivo feminista Mujeres Creando de la Ciudad de La Paz. premie. ¿Qué será el pan y rosas? ¿Será un pan hecho con pétalos de rosas? ¿Una variedad de comidas, capaz? ¿Exótica, como de la India o algo así? No, capaz que no. ¿Y entonces qué es? Un programa de algo más que cultura. De marzo, Día Internacional de la Mujer. Lejos de su connotación consumista y superficial, este día recuerda la lucha de las mujeres por mayor equidad y justicia social. Lucha aún hoy viva. Pequeña de estatura, morena como el color de la tierra, ojos de obsidiana, el arma más importante de los zapatistas, el corazón del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la comandanta Ramona, mujer tzotzil, tejedora de historias, soplido del caracol marino, viento que canta y va del centro del universo indígena a los costados del alma planetaria, de la resistencia a la organización, del silencio que habla a la palabra que calla. En 1993, la comandanta Ramona y la mayor Ana María consultaron ampliamente a las comunidades indígenas zapatistas, entonces clandestinas, sobre la explotación de las mujeres, y seguidamente redactaron la Ley Revolucionaria de Mujeres. El 8 de marzo de ese año se aprobó dicha ley, que compartimos a continuación. En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el EZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente Ley Revolucionaria de Mujeres. Primera, las mujeres, sin importar su raza, credo o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Segunda, las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Tercera, las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Cuarta, las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Quinta, las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Sexta, las mujeres tienen derecho a la educación. Séptima, las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Octava, ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. Novena, las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Décima, las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalen las leyes y los reglamentos revolucionarios. Durante el levantamiento zapatista, la comandanta Ramona fue la encargada de dirigir, desde el punto de vista estratégico, la toma de San Cristóbal de las Casas el 1 de enero de 1994. Participó en los diálogos de San Andrés y fue la primera representante zapatista en llegar a la Ciudad de México en 1996. El 16 de septiembre del 2005 fue la última vez que apareció en público, durante las reuniones preparatorias de la otra campaña. En esta reunión se escucha al pueblo mexicano, a los organizados y a los que no lo están, a todos aquellos que desde abajo y a la izquierda buscan cambiar el actual estado de la sociedad. Con motivo de la muerte de Ramona, a causa de una larga enfermedad, el subcomandante Marcos suspendió las actividades de la otra campaña y la recordó con esta memoria. Ese día de plenaria nos dio un bordado que había hecho ella, cuando estaba convaleciendo de la operación que le hicieron hace casi 10 años, y me lo entregó y me dijo que esperaba que la otra campaña fuera como ese bordado. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay muchos sufrimientos y hay muchas injusticias. Por eso mejor que hay cambio para que hable también la mujer. Tiene derecho también. Tenemos derecho. Así pensamos, para que tengamos derecho, no solo el hombre tiene derecho, somos iguales, de hombre y mujer. La Voz FM recordando la vida de aquellas que marcaron huella en la historia.

¿Será que las cosas han cambiado tanto? El texto que leíamos era una revista de propaganda durante el franquismo en España y es de 1958. Y nos preguntamos, ¿será que han cambiado tanto de 1958 hasta ahora? ¿Qué pasa con estos modelos? Y bueno, y ahí se nos dio por hacer una pequeña búsqueda. Y nos dedicamos a indagar en algunas revistas. Por ejemplo, encontramos la revista Tú, que es como para adolescentes, ¿no? No sé, yo qué sé, para jóvenes. Y encontramos acá, por ejemplo, un lindo consejo, ¿no? Que dice, estrategias veraniegas para conocer chicos. Si estás a punto de ponerte depre o empezar a andar con un chico que no te gusta, calma. Encontrar un chico para ti es una tarea mucho más sencilla de lo que crees. Para empezar, es necesario que sepas que el chico de tu vida no va a tocar la puerta de tu casa y presentarse sin previo aviso. Por eso, el primer requisito es que estés dispuesta a buscarlo. Y lo más importante, a saber dónde hacerlo. Después de eso, mentalízate en la idea de tener una actitud positiva hacia tu futura relación y pon en práctica las tácticas que aquí te damos. A ver qué le aconsejan a esas muchachas. Por ejemplo, el chico intelectual. Eso nos gusta, ¿no? ¿Te atraen los chicos cultos e inteligentes? Entonces, anímate a ir a los festivales de cine y teatro, exposiciones de arte y cursos de media mañana. Ahí, además de admirar el panorama desde un ambiente un poco más tranquilo, podrás compartir opiniones con otras personas súper interesantes. Aunque te suene raro, la biblioteca también son excelentes lugares para conocer gente. Con el contacto visual y una linda sonrisa, puedes hacer maravillas. Ahí, si no te da por estudiar, ponele. Claro. En una de esas. Tenemos otro consejo, por ejemplo, el novio super fashion. Los centros comerciales son perfectos para encontrar chicos, que además, al igual que tú, quieren ver caras nuevas, conversar y pasar un rato divertido. Sal con una amiga de shopping a tomar un café o al cine, o simplemente a pasear. Tarde o temprano, te encontrarás con alguien chico que comparte todos tus intereses y puede pasear de tu lado. Esta revista entonces es del 2000. Y creo que del 2010, ¿no? Sí. O sea, de 58, 1958, 2010. Lo que se le aconseja a las jovencitas. Y bueno, acá tenemos otra, por ejemplo, una Cosmopolitan. Esta es del 2011. Encontramos un artículo recontra interesante, capaz que lo tenemos que haber leído antes, ¿no? Sí. Que dice los 50 mejores tips para la relación. Y dice, ¿enamorarse? Fácil. ¿Mantenerse enamorado? No siempre es tan sencillo. Por eso necesitas este curso relámpago sobre la realidad del romance. Lee y memoriza esta información básica. Y tenemos como pasos, ¿no? Una primera etapa, una segunda etapa, y vamos pasando de nivel en la relación. Y tenemos 50 tips, que no se los vamos a leer todos, ¿no? Así que... Pero, por ejemplo, tenemos... El paso 1. Paso 1, la etapa de enamorarse y desenamorarse. Y desearse. Y desearse. Ah, no. O sea, yo se había enamorado, Alicia, rapidísimo. Enamorarse y desearse. Escúchame. No duermas con él en la primera cita si aspiras a un futuro común. Muchas relaciones empiezan así, pero corres el riesgo de caer en la categoría de la aventura. Después, si saltamos al paso número 10, que ya estamos en la segunda etapa, el próximo nivel se llama, es él no es tu novio. Hasta que no diga en público que es tu novio. Y hasta que acuerden no salir con nadie más. Tenemos acá una interesantísima, por ejemplo. Siéntate o párate a su lado cada vez que puedas mientras estén haciendo cosas juntos. Por lo general, el hombre se relaja más y se siente más íntimamente conectado en esta posición que mirándose cara a cara. Sí, lo miras cara a cara, se asusta. No vayas a decir algo inteligente porque sale corriendo. El 13. Si necesitas definir la relación, inicia la conversación mientras caminan. Las actividades relajadas bajan el nivel de las hormonas del estrés, que suele subir cuando se ve obligado a hablar de sus emociones. Por ejemplo, punto 15. Si crees que quieres casarte, no te vayas a vivir con él hasta que estén comprometidos. De otro modo, él estará menos motivado para dar ese paso. Y en el paso número 20, que se llama tropezando con la piedra número 1, dice, desarrolla la visión binocular, la habilidad de ver su perspectiva, además de la tuya. Aprecia sus puntos de vista y él estará más dispuesto a valorar el tuyo. ¿Te suena excelente a franquismo? No sé por qué, ¿sabes que algo me parece que...? Por ejemplo, este, 28, no critique sus intentos de decir lo que siente. Ellos se disculpan a través de la actividad, así que aunque no te pida perdón con la palabra, descúbrelo cuando te invita a comer o te haga un masaje después de pelear. Buenísimo. Buenísimo. El paso número 9, que ya estás en la cuarta etapa, dice, un hábito que comparten las parejas felices, hacer cosas divertidas juntos. Ah, se les cayó una idea. Los juegos competitivos tienen un poderoso efecto, por lo que suben la adrenalina, lo que estrecha los vínculos. Así que la competencia también entra para la relación de pareja. Y a ver, por ejemplo, agradecerle las pequeñas cosas, llenarte el tanque del auto. Ay, por favor, ser agradable con tus amigas. Tu aprecio lo llevará a hacer más cosas por ti. Y ya en una quinta etapa, donde se está mirando al futuro de la relación, en el paso 42 nos dicen, en algún momento los dos se cuestionarán si podrán ser fieles para siempre. No se lo digas. Eso está bien. Eso está bien. Y no lo tomes de forma personal si él tiene las mismas reservas. Y bueno, y acá terminamos, va a ser el paso 50 para, por ejemplo, para poder conocer el panorama. Todo. La vida también es corta. Intenten reír con regularidad. El resto se les dará por añadidura. Bueno, pero buenísimo, ¿no? Porque parece que en realidad... Cosmopolita en 2011. Pensando, ¿no? Como que hay cambios y no tanto. O sea, cambia de repente lo que se espera, las formas de lo que se espera de ser hombres, de ser mujeres... cómo supuestamente nos tenemos que comportar frente al otro y lo que debemos hacer. Pero hay como un modelo de dominación que en realidad sigue presente. O sea, somos las mujeres las que tenemos que ser las garantes o toda nuestra intención tiene que estar puesto al servicio de cuidar una relación y hacer que el otro se sienta bien, sea no poniéndose cremas, cosas que se vaya a asustar. Hablándole o no hablándole de frente, ¿no? Parece que eso se repite. Bueno, por suerte tenemos a Capusotto y su personaje increíble, que es nuestra ídola desde hace varios años, que se llama Violencia Rivas. Y Violencia Rivas tiene un tema que se llama No me depilo las axilas. Aquí, nuevamente un encuentro con Violencia Rivas, la cantante que a mediados de los 60 anticipó el punk desde la Argentina. Hola, ¿cómo les va? Voy a seguir contándoles cómo fue que me anticipé al punk. Porque yo hacía punk antes que se llamara punk. Este es mi segundo disco. Y lo hice cuando me empecé a pudrir de estar siempre bonita para salir en televisión. Tengo que estar bella si te quiero agradar. Pero la belleza es un parámetro social. Porque tengo que estar linda para tenerte de novio. Si vos y todo el mundo solo me generan odio. Axilas. La belleza es una pauta de esta puta sociedad. No me depilo, ni hago dieta. Quiero estar fea, echa una cerda, ser espejo de tu mierda. No me depilo, ni hago dieta. Y en esa época, yo empecé a darme cuenta de que los códigos de la belleza son un montón de reglas con las que nos condenan y etiquetan a la gente según su aspecto y la hacen vivir pendiente de la mirada de los demás y de esa manera tener la esclava de las modas, las dietas, el gimnasio y todo eso con los que nos distraen para no darnos cuenta que llevamos vidas de mierda. La Voz FM. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos por destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara. La Voz FM. Radio Comunitaria. Ficha técnica. En este programa leímos selecciones de textos de Anuncios de juguetes reproducen roles sexistas e inequidad, de Elena Duque, Feminismo, patriarcado y capitalismo, de la cartilla de formación de género del Frente Popular, Darío Santillán, Las reivindicaciones feministas, de José Carlos Mariátegui, un extracto de la sección femenina de la revista de la Falange Española y artículos de la revista Tú y Cosmopolitan. También escuchamos los siguientes temas. Comenzamos con Punkin' and Honey Bunny, de la banda sonora de la película Pulp Fiction, en la guitarra de su creador, Dick Dale, el rey del surf guitar. Luego escuchamos una canción de cuna en la voz dulce y contestataria del rockero, poeta, historiador y profesor, todo eso en el argentino Gabo Ferro, quien pasó por Pan y Rosas con sus temas Costurera y Carpintero. En tercer lugar, nos reencontramos con el grupo uruguayo Canciones para no dormir la siesta y su cuplé machista, del álbum Los Derechos del Niño, de 1983. También escuchamos Aprendiz del Feiticeiro, que quiere decir Aprendiz de Bruja, en la voz de la carioca Cassie Heller. Continuamos con el tema Mujer, de la mexicana Amparo Ochoa, nuestra recomendación especial del día de hoy, y luego nos reímos con la precursora del punk argentino, Violencia Rivas, en el personaje de Peter Capusotto, interpretando su tema No me depilo las axilas. Terminamos escuchando el tema que va a continuación. Despedite vos. Bueno, y disfrutando de Aretha y su tema Respect, nos despedimos hasta la semana que viene para encontrarnos en otro programa de Pan y Rosas, algo más que cultura. Gerardo Gatti, Raúl Sendic, Elena Quinteros, Néstor Serpa Cartolini, Augusto César Sandino, Carlos Fonseca, Raúl Reyes, Mario Roberto Santucho, Camilo Torres, León Duarte, Miguel Enríquez. Los llevamos en nuestro corazón, los pensamos en nuestra acción. Y como decía el Che, nueva sangre joven ha fertilizado los campos de América para hacer posible la libertad. Debemos hacer un tiempo para llorar a los caídos mientras afilan los machetes. Y sobre la experiencia valiosa y desgraciada de los muertos queridos, hacernos la firme resolución de no repetir errores, de cobrar la muerte de cada uno con batallas victoriosas y de alcanzar la liberación definitiva. La Voz FM, recuperando los horizontes de la solidaridad y la rebelión contra las injusticias. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Medios comunitarios. De las contribuciones de las mujeres al movimiento revolucionario. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión. ¡Un pasado de tiranía! La Voz FM. El Dios del Pueblo. Por sugerencias, aportes u opiniones, escribinos a lavozfm@hotmail.com.